80 Radio, puedes permitirte el lujazo de volver a disfrutar de este pedazo de canción que nos hemos enterado es de las pocas canciones que suelen usarse cuando alguien va a una tienda a comprarse una guitarra. Suelen utilizar la melodía de este tema para probarla. Sweet Child O' Mine, Guns N' Roses. Saludos, Juan Sánchez. Vamos a ver qué hiciste tú en el año 87. Llega el año del vinilo. A disfrutarlo. Muy buenas tardes, nueva edición del año del vinilo durante 2 horas hasta las 6 de la tarde en este domingo. Si te perdiste el anterior, aquí repasamos los éxitos que conocimos en formato vinilo. Hoy giramos el tocadiscos, el tocata que decíamos antes, en octubre de 1987. La famosa movida madrileña estaba dando los últimos coletazos porque las compañías discográficas se hicieron con sus carreras y empezó a llegar un montón de dinero. Pero la música que nos llegaba de Inglaterra y Estados Unidos era de muchos quilates. Las guitarras y baterías se peleaban por el avance implacable de los sintetizadores y unas tecnologías sofisticadas de grabación que destacaban, hacían destacar la labor del productor. De todas formas, el llamado rock FM o el rock orientado a los adultos estaban bien asentadas. La música la escuchábamos en el coche, en casetes, no te rías, pero nos pasábamos horas grabando nuestros temas favoritos para que todos fueran juntos. Y sí, ese año fue el año que vimos a U2 en el concierto, que pudimos ver poco más de 100.000 personas. ¿Quieres saber qué hicieron artistas como Whitney Houston, Pink Floyd, George Michael o Sting? Pues si te quedas dormido la siesta, te lo vas a perder. Comienza el año del vinilo, puesto número 30. Estaba un quinteto de Los Ángeles de Rhythm and Blues que en octubre del 87 llegaron con su éxito. Un fantástico rocksteady de los Whispers. El año del vinilo, con Agustín García. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Esta semana en el año del vinilo, octubre de 1987, después del impacto de The Final Countdown, los suecos y Europe aparecieron por España a finales de septiembre, donde yo los conocí para la presentación de esta canción, Carrie, y comprobé que utilizaban el mismo estilista, Bon Jovi y Europe. Y aquel 19 de octubre del 87 estábamos a punto de tener un lunes negro. El 19 de octubre el Dow Jones pierde más de 500 puntos y arrastra a todas las bolsas del mundo. Y en el puesto número 28 se sitúa Billy Idol, un deslenguado y bala perdida que hizo una estupenda versión de un tema de Tommy James, Money Money. Here she come now, say dos horas de radio para viajar en el tiempo y repasar los éxitos de los mejores años de la música. El año del vinilo en M80 Radio. Año 1987. Es lo que a mí me sugiere cuando escucho este Breakout de los Swing Out Sister. Habían elegido el nombre de una película del 45 y mezclaban jazz, electropop con sintetizadores, y además estuvo nominado a los Grammys, pero ya en 1988. Seguimos en nuestro año del vinilo, octubre de 1987, el repaso a la lista del 30 al 1. Por aquella época nadie tosía a Prince, era un artista superior, desbordado por su velocidad creativa, considerado el fundador del sonido de Minneapolis. Funcionó de maravilla el experimento de disco más película en Purple Rain, pero eso fue en el 84. Y en el 87 se presentó para los que muchos consideramos uno de los grandes discos de la historia de Prince, Sign of the Times, con temas espectaculares como este You Got the Look, puesto número 26 en el año del vinilo, en M80 Radio. Never seen a pretty

Autobiográfico, este pacto entre caballeros que sonaba por todas partes. Joaquín Sabina y su álbum Hotel Dulce Hotel vendieron, bueno, se vendieron más de 400.000 copias. Puesto número 25 en nuestra lista, el año del vinilo. En M80 Radio, este ex ocupa de Londres era el que triunfaba en aquellos momentos en España, y Lola Flores estaba procesada por un delito fiscal por no haber pagado 48 millones de pesetas a Hacienda. Ella era un mito y decía que no se merecía el trato que estaba recibiendo, por lo que pedía ayuda, entre otras personas, a Felipe González. Seguimos avanzando en nuestra lista y en el puesto número 24 nos encontramos con una banda oscura, una banda británica llamada The Cure, una banda que surge del punk. Robert Smith dirigía los designios de The Cure y publicaron el contundente Bésame, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, donde estaba esta estupenda canción, Just Like Heaven. 80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Su quinto disco, Document, este The One I Love. Aquí estaban los Ren, que son protagonistas estos días por su separación. Y con este sencillo consiguieron uno de los éxitos importantes al entrar en el top 10 de Estados Unidos aquel año 1987. Un álbum que hacía muchas referencias al escepticismo de los americanos con la era Reagan y sobre todo con la situación respecto a Irán. Seguimos avanzando. Aquí estaba el puesto 23. En el año del vinilo llegamos al puesto número 22 con una banda británica, un trío británico llamado Johnny Hey Jazz. Consiguieron un éxito tremendo con su sonido elegante. Eran seguidores de Spandau Ballet y la canción más conocida fue este Shattered Dreams. Web of lights, but it was just too late to know. 1987. El año del vinilo. Con Agustín García. Número 21 en el repaso a nuestra lista El Año del Vinilo en M80 Radio para tres chicas estupendas británicas llamadas Banana Rama, que llamaron en un principio la atención del ex batería de los Sex Pistols, Paul Cook, que les produjo su primer disco. Después llegó este disco, Wow, donde aparecía Love in the First Degree, donde fue producido por los prolíficos Stock Aitken and Waterman. Los noruegos Aha salen con este tema que estaba incluido en la banda sonora de James Bond, Alta Tensión. Puesto número 20 para Aha de Living Daylights. Thank you. Éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. Together. Sting con una de esas canciones que luego no han destacado en exceso y que a mí particularmente me encanta, me da muy buen feeling. Estaba incluido en el álbum Nothing Like the Sun, el tercer disco en solitario que grababa Sting y donde aparecía este animado We'll Be Together, puesto número 19 en nuestra lista del año del vinilo. Seguimos girando ahora con una canción que se había lanzado en el 82 y que se regrabó en el 87. Hablamos de Here I Go Again con Whitesnake. Era un lamento de un errante y solitario vagabundo. Tenía la canción aires de blues con riffs de guitarras que la alejaban un poco de las baladas pegajosas. Estaba escrita por David Coverdale, antiguo vocalista de Deep Purple, y fue número uno en Estados Unidos. Whitesnake en el puesto número 18 del año del vinilo. radio El Año del Vinilo, año Fue el pelotazo de Rick Astley y este tema te arrastraba a la pista de baile sin ningún tipo de complejo. Escrita por el trío de moda Stock, Aitken and Waterman, fue número uno en medio mundo y nos quitaba las penas en aquel 87, cuando España todavía estaba en estado de shock por el tremendo atentado terrorista en Hipercor. Todavía faltaba otro atentado tremendo el 11 de diciembre en la Casa Cuartel de Zaragoza. Puesto número 16 en el año del vinilo en M80 Radio para Depeche Mode con Never Let Me Down Again. Un estupendo año para los británicos, donde publicaron el disco que más me gusta de la banda, Music for the Masses, con potentes sonidos industriales que se te pegaban de por vida. Take puesto número 15 para Steve Winwood. Domina distintos estilos musicales: el soul, el jazz, el folk, el rock, el rhythm and blues. Todo un virtuoso de los teclados que ha creado historia. De Steve Winwood al puesto número 14, donde aparecen los Lobos con La Bamba. Fue el pelotazo, uno de los pelotazos de aquel año. Una película que hablaba sobre la vida de Richie Valens. Y aquí está este cover de la banda de Los Ángeles, Los Lobos. Puesto número 14. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, te necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi partida. Y arriba, y arriba, ay, arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Año del vinilo en M80 Radio. Año 1987. gonna take time, a lot of precious time. Harrison en el puesto número 13 después de 5 años publicó Cloud Nine, donde aparecía este tema de Rudy Clark, este Got My Mind Set On You. Puesto número 13 en el año del vinilo en M80 Radio. Estamos repasando la lista de éxitos de octubre de 1987, donde posiblemente estrené en España It's a Sin de los Pet Shop Boys. En aquella época era reseñable ser el primero en pincharlo en la radio. Estaba incluido en su álbum Actually, puesto número 12 del año del vinilo. If I live to see the seven wonders, I puesto número 11 para Fleetwood Mac con este Seven Wonders, que estaba incluido en un álbum, en un disco muy querido por el público y muy criticado en su conjunto por los expertos. A mí me gusta. Tango in the Night. Seguimos avanzando en el repaso del 30 al 1 en el año del vinilo aquí en M80, en este octubre de 1987. ¿Qué tal llevas el domingo? ¿Bien? Bueno, pues Madonna. Madonna no ha sido muy buena haciendo películas, las experiencias cinematográficas no ha sido su fuerte, y Who's That Girl, pues tampoco lo fue. Ella lo protagonizaba y nos dejó unos cuantos temas, un par de éxitos muy destacables para su carrera discográfica. Who's That Girl, puesto número 10 de la lista del año del vinilo. Thank you. world to see. Instinct coming in on a lyrical sensation, my guiding inspiration. Freddie Mercury y la cantante de ópera Montserrat Caballé con este Barcelona. Se convertiría luego en la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. En España se vendieron 10.000 copias en tan solo 3 horas. Seguimos avanzando en nuestra lista del año del vinilo, puesto número 8 para Terence Trent D'Arby. Fue un sobresalto en la butaca cuando apareció este tipo con trenzas, extremadamente delgado y que parecía que casi no llegaba al micro. Expulsado del ejército, Terence Trent D'Arby, llamado el príncipe del pop, aparece con un álbum debut, Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby, y vendió millones de discos. Ganó un Grammy por su interpretación de Rhythm and Blues. Dance Little Sister es el número 8 en el año del vinilo. Get up out of your rocking chair, grandma! Or rather, would you care to dance, grandmother? horas de radio para viajar en el tiempo y repasar los éxitos de los mejores años de la música. And I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe. película estrenada en agosto del 87 se convirtió en un fenómeno global por cuatro duros, como se decía entonces. Dirty Dancing, donde aparecía el choque generacional y donde dejaron una banda sonora con éxitos tremendos. Este I've Had the Time of My Life con Bill Medley y Jennifer Burns. En España hubo unas cuantas películas que a mí me marcaron personalmente, impactaron aquel año, como fue Wall Street de Oliver Stone, Atracción Fatal, El Imperio del Sol con Spielberg o Las Brujas de Eastwick. Seguimos adelante, seguimos avanzando en nuestra lista del año del vinilo, ahora con Bruce Springsteen y Brilliant Disguise. El año del vinilo en M80 Radio. Girls that's dumb. me go. Octubre del 87 nos pegábamos a la tele 17 millones de españoles para ver el Nápoles-Madrid en la Copa de Europa y 19 millones para ver un 2-3 de Narciso Ibáñez Serrador. George Michael apareció con su fantástico primer disco en solitario, Faith. Nos pilló a todos con el pie cambiado, con barba de 3 días, chaqueta de cuero, un crucifijo de pendiente, y se convirtió en una mega estrella en Estados Unidos, siendo el primer artista en solitario blanco, número 1 en las listas de Rhythm and Blues. Puesto número 5 para George Michael, y en el 4 acercándonos ya a los puestos de honor, Pink Floyd con Learning to Fly, escrita por David Gilmour, un apasionado de la aviación. Fue el relanzamiento de la banda sin Roger Waters, que ya se había marchado. Algunas interpretaciones del tema es la búsqueda de la libertad de un nativo americano escuchando su pasado. Into the distance, turning back, flight of fancy on a windswept field, standing alone, my senses reel, fatal attraction is holding me fast, how can I escape this irresistible grasp? Can't keep my eyes from the circling sky, just an earthbound misfit. Just an earth. puesto número 4 para Pink Floyd, mientras que en el puesto número 3 es para Whitney Houston. Mientras en Estados Unidos Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev estaban firmando en Washington un tratado de eliminación de armas nucleares, Whitney Houston entró directamente en el número 1 en Estados Unidos con una voz increíble que destilaba un soul adolescente apto para todos los públicos. Se convertía en una diva del pop con 23 años con este tema I Wanna Dance With Somebody, donde busca el amor verdadero. Y que poco podíamos imaginar la situación actual de Whitney Houston. Estás en M80 Radio en el año del vinilo. en el año del vinilo, repasando la lista de aquel octubre de 1987. Seguimos con el puesto número 2, puesto número 3 para Whitney Houston, puesto número 2 para U2 con I Still Haven't Found What I'm Looking For. Aquel verano del 87 pudimos ver en estado mesiánico la llegada de U2 a un abarrotado en exceso Santiago Bernabéu, con una noche para el recuerdo eterno. Recuerdo con un calor asfixiante cuando subió Bono por el lateral del escenario para ondear una bandera blanca ante el único foco del estadio. I still haven't found what I'm looking for, en busca de anhelos y un poco de esperanza. Puesto número 2 en nuestra lista del año del vinilo en M80 Radio. Llegando al final, es para el gran Michael Jackson. Acababa de publicar su álbum Bad, era la continuación de su fantástico Thriller, y Bad llegó lleno de espectacularidad con otros vídeos estudios extensos para la recién estrenada televisión musical. Hasta aquí el año del vinilo de 1987. Los saludos de Agustín García. El próximo domingo a las 4 de la tarde, una hora menos en Canarias, volveremos a vivir las sensaciones de otro año y otra década cuando los discos sonaban en vinilo. ¡Feliz semana! Your word is mine, won't hear you right. Just show your face, broad daylight. I'm telling you, on how I feel. Gonna catch your mind, don't shoot your kill. Jump on, jump on, get on me, alright. I'm giving you, on count of three. Just love, or let it be. I'm telling you, just watch your mouth. I know your game, what you're about. When they say the sky's the limit, and to me this way too. But my friend, you have seen nothing. There's a way to.